escuchemos al orador Víctor Feliz Brown. Estemos atentos. Amigos oyentes, veamos lo maravilloso de Dios que hace brillar su luz en medio de las tinieblas. En esta ocasión, démosle un vistazo a la vida de un hombre que fue llamado por Dios para que guiara al mundo de las tinieblas del error a la luz de una fe más pura. Este hombre fue Martín Lutero. El único temor de Lutero era el temor de Dios, y no reconocía ninguna otra base para fundamentar su fe fuera de las Sagradas Escrituras. Por medio de Lutero, Dios realizó una gran obra para traer la reforma e iluminar al mundo. Pero antes de continuar, vamos a inclinar nuestras cabezas para pedir la dirección de Dios. Nuestro Dios, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Lutero surgió del seno de la pobreza al igual que los otros reformadores. Su padre quería que él fuese abogado, pero Dios tenía un plan diferente. Martín fue hijo de Hans y Margaret Lutero. Nació el 10 de noviembre del 1483 en Eisleben, Alemania, y fue bautizado el día que se celebraba la festividad de San Martín de Tours. En el 1501, cuando Lutero tenía 17 años, él ingresó a la Universidad de Erfurt. El temor del Señor moraba en su corazón y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Lutero comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Orar bien, decía él, es la mejor mitad del estudio. Así que ya lo sabes, amigo mío, amiga oyente, cuando vayas a estudiar la Biblia, tómate tu tiempo para orar. Siendo un joven estudiante, Martín Lutero recibió el grado de bachiller en el año 1502 y una maestría en el 1505. Y siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho en la universidad. Un día, mientras él examinaba unos libros en la biblioteca, Lutero descubrió una Biblia latina. Él jamás había visto aquel libro. Es más, hasta ignoraba que existiese. Él había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que la Biblia contenía. Ahora por primera vez podía ver la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: ¡Ah, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este! A lo mejor no lo sabes, pero durante una parte de la Edad Media era un peligro tener una Biblia. Su lectura era prohibida, y cualquier persona que tuviese una podía terminar en la cárcel o en la hoguera. La Biblia solamente se podía leer durante los servicios religiosos, y el sacerdote la leía en latín e interpretaba lo que mejor le pareciese. La Biblia que hoy tú puedes leer, o que quizás esté en tu casa en algún estante abierta en el Salmo 23, costó la sangre de miles de mártires y el sacrificio de sinceros cristianos a lo largo de los siglos. Lutero decidió hacerse monje cuando estuvo cerca de la muerte en una tormenta eléctrica. Fue por esto que abandonó la carrera de Derecho y entró en el monasterio agustino de Erfurt. Esto fue el 17 de julio del 1505. En este monasterio se le obligó a desempeñar los trabajos más humillantes, y también tenía que pedir limosnas de casa en casa. Lutero dedicaba todo su tiempo libre al estudio, y aún más, hasta perdía horas de sueño y le robaba tiempo a sus escasas comidas para continuar estudiando. Sobre todo, Lutero se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Un día él encontró una Biblia encadenada en el muro del convento, y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener el perdón y la paz. Martín Lutero llevaba una vida llena de mortificaciones y procuraba dominar sus inclinaciones naturales por medio de ayunos, vigilias y de castigos corporales. El mismo Martín Lutero más tarde dijo: «Verdaderamente yo fui un fraile piadoso, y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras de monje, no hay duda que yo hubiera entrado. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, Lutero perdió sus fuerzas y también sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Cuando Lutero creía que ya todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que le ayudó, Johann von Staupitz. Este piadoso amigo le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito y a acudir a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. Una vez, Staupitz dijo a Lutero, «En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó». Estas palabras hicieron una honda impresión en el ánimo de Lutero. Así que, después de una larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergaba, pudo asirse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Staupitz también recomendó a Lutero que comenzara una carrera académica. En el 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en el 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en las lenguas originales, o sea, el hebreo y el griego. Staupitz, quien, además de ser su amigo, también era su superior, le instaba a que ocupara el púlpito y que predicase la palabra de Dios, pero Lutero vacilaba. Él se sentía indigno. Finalmente, después de una larga lucha consigo mismo, se rindió a las súplicas de sus amigos. Su elocuencia cautivaba a los oyentes. La claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos, y su fervor conmovía los corazones. En este tiempo, Martín Lutero era un hijo sumiso de la Iglesia y no pensaba cambiar. Sin embargo, en la providencia de Dios, 2 años más tarde realizó una visita a Roma. Este viaje lo emprendió a pie y se hospedaba en los conventos que hallaba en su camino. En uno de ellos, específicamente en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. Los monjes vivían en espléndidas mansiones que estaban dotadas de bienes similares al de los príncipes. Los monjes también se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban suntuosa mesa. Lutero comparó todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y de privaciones que él llevaba y quedó perplejo. Cuando ya estaba cerca de Roma, pudo vislumbrar la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó, «¡Salve Roma Santa!». Luego entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y también las narraciones de los monjes, cumplió con todas las ceremonias de ordenanza, pero por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad en todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el mismo acto de decir la misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Doquier volvía la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Con respecto a esto, el mismo Martín Lutero más adelante escribió, «Sin verlo, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames. Y por lo mismo acostumbran decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados». Un poco de tiempo antes de que Lutero llegara a Roma, el Papa había expedido un decreto en el cual se prometía indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que según ellos decían era la misma que había pisado Jesús al bajar del tribunal romano, y que también, según aseguraban, había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Un día, mientras Lutero estaba subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que, como trueno, repercutieron en su corazón: «El justo vivirá por la fe». Lutero se puso en pie rápidamente, dice la historia, y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Amigos oyentes, hoy día muchas personas necesitan, al igual que Lutero, comprender el significado de este texto bíblico registrado en Romanos 1:17. «El justo vivirá por la fe». Es triste ver que miles y millones de personas piensan lo mismo que Lutero pensaba. Creen que para poder ganar el perdón de los pecados hay que hacer alguna penitencia impuesta por un sacerdote, o que constantemente deben confesar sus pecados a un hombre que de seguro tiene los mismos pecados que ellos. Mi amigo, la Biblia nos dice que Dios nos declara justos cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Lo que debes hacer es confesar tus pecados a Dios en oración y pedirle que con su poder te ayude a vencer el pecado. Esto es lo que se llama la justificación por la fe. Una vez más, el texto se encuentra en Romanos 1:17, y como solía decir un amigo mío, ese texto márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Ese pasaje bíblico nunca dejó de ejercer una poderosa influencia en el alma de Martín Lutero. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño de confiar en sus propias obras para su salvación. Y también se percató de cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños de la Iglesia papal. Cuando Lutero se apartó de Roma, su corazón también se apartó. Fue por esto que Lutero formuló el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda su vida la palabra de Dios, y ya no predicaría los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en lo sucesivo un mero monje, o quizás un simple profesor, sino que desde ahora sería el heraldo autorizado de la Biblia. Martín Lutero declaraba firmemente que los cristianos no deben admitir ninguna doctrina que no tenga apoyo en la autoridad de la Biblia. Y nosotros también, amigos, haríamos muy bien si seguimos este principio. Tú, mi amigo, amiga oyente, no debes aceptar nada que no se encuentre fundado en un «así ha dicho Jehová». Martín Lutero advirtió que era peligroso ensalzar cualquier doctrina de hombre en lugar de la palabra de Dios. En la iglesia de Wittenberg, Martín Lutero predicaba, y su mensaje era muy precioso para las ansiosas muchedumbres. Nunca antes se habían oído tan hermosas enseñanzas. Las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza de vida inmortal. Así fue como en Wittenberg se encendió una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Pero amiga, amigo mío, la luz y las tinieblas nunca pueden conciliarse. Entre el error y la verdad siempre habrá un conflicto inevitable. Jesús ya lo dijo: «No vine a traer paz, sino espada». Mateo 10:34. En aquel tiempo, la iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas de la que habla Mateo 21:12 habían sido colocadas junto a los altares y la gritería de los que compraban y vendían llenaba el aire. A fin de reunir fondos para la edificación de la iglesia de San Pedro en Roma, se vendían públicamente indulgencias por el pecado con la autorización del Papa. Es decir que, con el precio de los crímenes y pecados, se iba a construir un templo para el culto de Dios. Increíble, ¿no te parece? El fraile Johann Tetzel viajó a Alemania vendiendo indulgencias, y el objetivo era financiar la edificación de la Basílica de San Pedro, como ya dijimos, que todavía hoy es muy visitada en la ciudad de El Vaticano, en Roma. o sea, Italia. Pero, ¿sabes tú lo que es una indulgencia? Escucha el significado de esta palabra. Indulgencia viene del latín indulgentia, que significa bondad, benevolencia, gracia, remisión o favor. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por la absolución. Y la absolución es un pronunciamiento del perdón de los pecados hecho a una persona que se ha arrepentido. En otras palabras, un sacerdote perdona, supuestamente, tus pecados, y luego, si compras una indulgencia, te libras del castigo de esos mismos pecados. La Biblia llama a esto blasfemia, según Lucas 5:18 al 24. Busca tu Biblia conmigo. Allí la Biblia declara: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Nota lo que dice el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Obviamente, amigos oyentes, Jesús es Dios, y lo demostró en el versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nadie, absolutamente nadie, ningún hombre puede perdonar pecados, solamente Dios. Si alguien reclama tener el poder o la potestad de perdonar los pecados de los hombres, esto, de acuerdo con la Biblia, se llama blasfemia. Pero lo interesante es, mi amigo, amiga que me escuchas, que todavía hoy en el año 2008, en pleno siglo XXI, la Iglesia de Roma mantiene este error de las indulgencias. Pero, ¿qué es la penitencia? Bueno, en la Iglesia Católica Romana, la penitencia es un sacramento y el clérigo tiene la facultad para absolver a un pecador compungido que promete complacer a Dios. O sea, dicho de otra manera, el sacerdote te perdona si prometes hacer algo para tratar de complacer a Dios, que está disgustado contigo por tus pecados. Y como hemos visto, la Biblia en ningún lado da apoyo a este razonamiento. Pero continuando con el tema de las indulgencias, en aquella época cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que, según decían, permanecían en el purgatorio. Y sabes tú que con estas indulgencias, diferentes pecados tenían diferentes precios. Ahora, la indulgencia no perdona el pecado en sí mismo, sino que te libra del castigo temporal, ya sea durante tu vida terrenal o luego quizás de la muerte en el purgatorio. En la actualidad, las indulgencias todavía son concedidas por el Papa o los obispos o los cardenales a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, o quizás que visiten determinado santuario, o que utilicen ciertos objetos de culto, o a lo mejor que realicen ciertos peregrinajes, o quizás si cumplen con otros rituales. Y una vez más, somos enfáticos en decir, amigos oyentes, que la Biblia no da apoyo a estas doctrinas. Puedes leer la Biblia de tapa a tapa y no encontrarás algo semejante. El purgatorio. ¿Qué es eso? Bueno, en la teología católica, el purgatorio es el lugar de limpieza donde, según ellos aseguran, después de la muerte, las personas que no tienen algún pecado mortal, pero que han cometido pecados, entre comillas, leves, tienen que limpiar o purgar sus culpas para poder alcanzar el cielo. Y puesto que todo el que entra en el purgatorio termina llegando al cielo tarde o temprano, el purgatorio entonces no es el infierno. Las plegarias por los muertos y las indulgencias pueden acortar la estadía de uno o varios de los seres queridos que estén en dicho lugar. O sea, que si tu padre o madre, hijo, hija o quizás algún conocido tuyo, no fue tan bueno en la vida, esta persona tendrá que ir a pasar unos cuantos miles de años quizás, purificándose en el purgatorio con quién sabe qué tipo de sufrimiento. Pero hey, alégrate, podría ser peor. No están en el infierno. En el infierno tendrían que sufrir eternamente y para siempre. Esto es falso completamente. Con razón la gente en la Edad Media tenía tanto temor. Pensando así cualquiera quisiera una indulgencia. Pero gracias damos a Dios porque en su infinita misericordia no ha provisto ningún lugar de sufrimiento, ni temporal ni eterno, dizque para purificar nuestros pecados. Dios puede limpiar tus pecados ahora mismo si lo deseas. Y también puede darte una vida victoriosa. Amigo, lee tu Biblia. En Juan 5:39, Jesús te dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Volvamos a nuestro relato. Cuando el fraile Tetzel entraba en una ciudad, delante de él iba un mensajero que gritaba: la gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. Y todo el pueblo recibía a este blasfemo usurpador como si hubieran recibido al mismo Dios. La venta de las indulgencias se hacía en la iglesia, y Tetzel ponderaba estas indulgencias desde el púlpito de la iglesia como si hubiesen sido el más precioso don de Dios. Él declaraba que cualquier persona que comprara las indulgencias para pecados que planificara cometer en el futuro, también esos pecados le serían perdonados. Y aún añadía más: ni siquiera era necesario arrepentirse. Hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Él decía que, en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. Impresionante, ¿no crees? A Tetzel le sucedió algo jocoso, quizás, diría yo. Un hombre se le acercó un día y quería comprar una indulgencia para un pecado que estaba a punto de cometer. Este pecado era tan vil que era indecible. Así que como el pecado era tan horrendo que ni siquiera se podía comentar, Tetzel le exigió una gran suma de dinero. El hombre gustosamente le dio el pago por el perdón de su indescriptible pecado que estaba listo a llevar a cabo. Cuando recibió su indulgencia, inmediatamente procedió a golpear a Tetzel, a quitarle todo su dinero y todo el dinero que él tenía consigo producto de las ventas de las indulgencias. Tetzel fue despojado de una gran cantidad de dinero. Cuando Tetzel fue a poner la denuncia ante el duque no apresó al atracador debido a que poseía una indulgencia que lo perdonaba por su atraco. Pero a pesar de esto, Tetzel no aprendió la lección. Él continuó su venta de indulgencias. Y, amigos oyentes, la Biblia dice que cuando Simón el mago intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? Búscalo. Eso está en la Biblia, en el libro de Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 20. La gracia de Dios, mis amigos, no se compra. Pero aún así, la historia registra que millares de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Tetzel. Sus arcas se llenaban de oro y de plata. Una salvación que se puede comprar con dinero es más fácil de obtener que una que requiera arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y para vencer el pecado. Lo mismo también sucede hoy. La gente quiere ser salva, pero no quieren arrepentirse ni hacer ningún esfuerzo para vencer sus pecados. Martín Lutero estaba horrorizado por las declaraciones de los traficantes de indulgencias. Muchos de sus feligreses habían comprado certificados de perdón y no tardaron en acudir a él para confesar sus pecados, esperando que él los perdonara. No porque estaban arrepentidos y tampoco porque deseaban cambiar, sino por el mérito de las indulgencias. Lutero les negó la absolución, o sea, el perdón, y les advirtió que si no se arrepentían, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad, recurrieron a Tetzel para quejarse de que su confesor no aceptaba los certificados. Y hubo algunos, inclusive, que con toda energía exigieron que se les devolviese su dinero. Con esto, el fraile Tetzel se llenó de ira y lanzó las más terribles maldiciones. Además, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. Y como Tetzel continuaba vendiendo sus indulgencias y continuaba con sus impías declaraciones, Lutero resolvió entonces hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos. Martín Lutero clavó un papel en las puertas de la iglesia de Wittenberg que contenía 95 proposiciones. Además, Lutero declaraba en este papel que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad, contra cualquier persona que quisiera rebatirlas. Esto ocurrió el 31 de octubre del 1517. Las 95 tesis, como hoy se conocen, cuestionaban el poder y la eficacia de las indulgencias. Eran un desafío a las enseñanzas de la Iglesia de Roma con respecto a la naturaleza de la penitencia, la autoridad del Papa y la utilidad de las indulgencias. Las 95 tesis de Lutero atrajeron la atención general. Fueron leídas y vueltas a leer y se repetían por todas partes. La excitación que produjeron estas 95 tesis en la universidad y en toda la ciudad fue intensa. Ellas demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar los pecados, y tampoco el poder de remitir el castigo consiguiente. Todo aquello no era sino una farsa, un artificio para ganar dinero valiéndose de las supersticiones del pueblo. También Lutero probaba, con toda evidencia, que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la Iglesia, y que la gracia de Dios revelada en él se otorga de balde a todos los que la buscan por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Las tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Muchos devotos romanistas leyeron las proposiciones de Lutero con profundo regocijo y reconocieron en ellas la voz del mismo Dios. Estas 95 tesis fueron traducidas rápidamente del latín, el idioma en que Martín Lutero las escribió, al alemán, y también fueron ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas ya se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en que la imprenta tuvo un papel importante, pues esto facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. El Papa León X hizo caso omiso a Lutero, diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis, y también afirmó que, cuando él esté sobrio, cambiará de parecer. Luego, el Papa ordenó en el 1518 al profesor Silvestre Masolini que investigara el tema. Este profesor denunció que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice y también mostraba desacuerdo con una de sus bulas, por lo que él declaró que Lutero era un hereje y escribió una refutación académica de sus tesis. Esta es otra palabra interesante, un hereje. Bueno, eso viene de herejía, y la herejía es una opinión o doctrina mantenida en oposición al dogma de la Iglesia. Otra forma de decirlo es no estar de acuerdo con lo que la Iglesia enseña, aun cuando estés fundamentado en la palabra de Dios. Y, bueno, si eso es así, hoy en día hay muchos más herejes que en la Edad Media. Mientras tanto, Lutero tomó parte en la Convención Agustina de Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto de dudar del poder absoluto y de la autoridad del Papa. En vista de su oposición a esta doctrina, Lutero una vez más fue calificado como hereje, y el Papa decidió suprimir sus puntos de vista y ordenó llamarlo a Roma, viaje que nunca se realizó porque sus amigos temían por su vida. El Papa realizó un último intento final para alcanzar una solución pacífica al conflicto con Lutero, porque él deseaba mantenerse en términos amistosos con el protector de este, quien era Federico el Sabio. A Lutero se le sugirió que guardara silencio para que sus oponentes hicieran lo mismo. También se le sugirió que escribiera una humilde carta al Papa y que compusiera un tratado demostrando sus respetos a la Iglesia Católica. La carta que se escribió nunca fue enviada porque Lutero no se retractaba de ninguna de sus posiciones. Johann Eck, quien era asistente del arzobispo de Treveris, retó a un debate a un colega de Lutero. Martín Lutero se unió a este debate que se llevó a cabo desde el 27 de junio al 18 de julio del 1519. Lutero allí negó el derecho divino del solio papal y también la autoridad de poseer, entre comillas, el poder de las llaves, que según el Papa había sido otorgado a la Iglesia. Lutero además negó que pertenecer a la Iglesia Católica bajo la autoridad del Papa sea necesario para la salvación. Fue en este debate que Lutero por primera vez se refirió públicamente al Papa como el anticristo. Después del debate, Johann Eck aseguró que había forzado a Lutero a admitir la similitud de su propia doctrina con la de Jan Hus, quien había sido quemado en la hoguera. Jan Hus, o Juan Hus, como le conocemos en español, fue declarado hereje por sus convicciones y fue condenado a morir en la hoguera el 6 de julio del 1415. Él fue quemado vivo y la historia registra que murió cantando. El Papa Juan Pablo II se disculpó por la muerte de Juan Hus diciendo lo siguiente. Citamos. Hus es una figura memorable por muchas razones, pero sobre todo su valentía moral ante las adversidades y la muerte. Siento el deber de expresar mi profunda pena por la cruel muerte infligida a Jan Hus y por la consiguiente herida, fuente de conflictos y divisiones que se abrió de ese modo en la mente y en el corazón del pueblo bohemio. Las reformas que Lutero proponía no solo se referían a cuestiones doctrinales, sino también a abusos eclesiásticos, como la disminución del número de cardenales y las demandas de la corte papal, la abolición de los ingresos del Papa, el reconocimiento del gobierno secular, también la renuncia del papado al poder temporal, como también la abolición de los interdictos y abusos relacionados con la excomunión, además la abolición del peregrinaje, la eliminación del excesivo número de días santos, la supresión de los conventos de monjas, la suntuosidad de los mismos, la reforma de las universidades, la abrogación del celibato del clero, la reunificación con los bohemios y una reforma general de la moral pública. Larga lista, ¿no? El 15 de junio del 1520, el Papa emitió la bula papal Exsurge Domine para advertir a Martín Lutero que se arriesgaba a la excomunión. Y esto era si, en un plazo de 60 días, no se retractaba de 41 puntos de su doctrina seleccionados de sus escritos. Amigos oyentes, la excomunión es la expulsión permanente o temporal de una persona de una confesión religiosa. En octubre del mismo año, o sea, el 1520, Lutero envió un escrito al Papa con toda la libertad que tiene un cristiano, afirmaba él, y añadió la frase significativa: «Yo no me someto a las leyes al interpretar la palabra de Dios». Fue así como el Papa León X excomulgó a Lutero el 3 de enero del 1521 mediante la bula papal «De sed Romanum Pontificem». Más adelante, Martín Lutero fue llamado a renunciar o reafirmar su doctrina ante la Dieta de Worms, y le fue otorgado para esto un salvoconducto para o con el fin de garantizar su seguridad. Él fue a Worms diciendo que iría allí aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados. El emperador Carlos V inauguró la Dieta Imperial de Worms el 22 de enero del año 1521. Y algunos afirman que, cuando Lutero y sus compañeros estaban camino a Worms, entonaron el himno más famoso escrito por Lutero mismo. Ein fester Burg ist unser Gott. O conocido en español como Castillo Fuerte es nuestro Dios. Este himno es un arreglo de las palabras del Salmo 46, en alemán, obviamente, que fue el idioma original en que Lutero lo escribió. Cuando Lutero llegó a Worms, una enorme muchedumbre se agolpó a las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. Más gente fue a recibir a Lutero que al mismo emperador. La agitación era intensa, y de en medio del gentío se elevó una voz quejumbrosa que cantaba una endecha fúnebre, como tratando de avisar a Lutero de la suerte que le estaba reservada. Al bajarse del carruaje, Lutero dijo: «Dios será mi defensa». Los papistas no creían que Lutero se atreviera a compadecer en Worms, y cuando él llegó a la ciudad, esto fue para ellos un motivo de profunda consternación. Lutero decía que él temblaba cuando se veía a sí mismo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Él a veces dudaba, preguntándose si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la iglesia. Más tarde, el mismo Martín Lutero escribió: «¿Quién era yo para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra? Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los dos primeros años, y en qué abatimiento, en qué desesperación caí muchas veces. Pero amiga, amigo oyente, Lutero no fue dejado solo en brazos del desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, él la esperaba solo de Dios, y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo todopoderoso». Lutero se presentó ante la Dieta el 16 de abril del mismo año. Johann Eck presentó a Martín Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó si los libros eran suyos y si todavía creía en lo que esas obras enseñaban. Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta. Este le fue concedido. Lutero oró, consultó con sus amigos y con sus mediadores, y se presentó ante la Dieta al día siguiente. Cuando se trató el asunto en la Dieta, el consejero Eck le pidió a Lutero que respondiera explícitamente: «Lutero, rechaza sus libros y los errores que en ellos se contiene». A lo que Lutero respondió: «Que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, porque se contradicen a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable». Se afirma que Lutero añadió las siguientes palabras: «No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude». La asamblea quedó muda por un rato del asombro. En los días siguientes se hicieron conferencias privadas para determinar el destino de Lutero. Pero antes de que la decisión fuese tomada, Lutero abandonó Worms y durante su regreso a Wittenberg desapareció. El emperador redactó el edicto de Worms el 25 de mayo del 1521 y declaró a Martín Lutero prófugo y hereje y prohibió sus obras. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios sería su defensa. Sus doctrinas se oían por doquiera, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias y en la corte de los reyes. Y aún hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador. La desaparición de Lutero durante el viaje de regreso fue planeada. Federico el Sabio dispuso que una escolta enmascarada y a caballo capturase a Lutero y lo llevase al castillo de Warburg, en Eisenach. Allí Lutero permaneció cerca de un año. Durante este período de estadía forzada, Lutero trabajó a paso firme en la traducción del Nuevo Testamento. La estancia de Lutero en este lugar fue el comienzo de un período constructivo de su carrera como reformador. En su desierto o Patmos de Wartburg, como él le llamaba en sus cartas, empezó a traducir la Biblia y se imprimió el Nuevo Testamento en septiembre del año 1522. También en la historia encontramos que Lutero ayudó a escapar a 12 monjas de un monasterio en Sajonia. Él las sacó del convento dentro de barriles. 3 de ellas se marcharon con sus parientes, mientras que las otras 9 fueron llevadas a Wittenberg. En este último grupo se encontraba Catalina de Bora. En la mañana del martes 13 de junio del 1525, Lutero se casó legalmente con Catalina. Él la llamaba Cati cariñosamente. Él hizo su casamiento de una forma clandestina porque temía que sus amigos se iban a interponer. Catalina se mudó a la casa de su marido, el antiguo monasterio agustino de Wittenberg, y comenzaron allí a vivir en familia. La historia nos dice que los Lutero tuvieron 3 hijos y 3 hijas. Amigos oyentes, podemos decir con seguridad que la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos quienes prediquen verdades aplicables a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Asimismo, hoy en día, hay una verdad de actualidad o una verdad presente para el mundo en nuestros días. Pero hoy, la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Hoy existe la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Y los que esparcen este conocimiento de la verdad fundamentado en la Biblia solamente no encontrarán más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. Recuerdo que mientras predicábamos en una comunidad rural en Guatemala, un gran gentío se amotinó con palos, con piedras, con machetes, para impedir que continuáramos nuestra reunión. Pero Dios nos libró, así como lo hizo con Lutero. Eso es así, amigo mío. El gran conflicto entre la verdad y la mentira irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. En la historia encontramos que el 17 de febrero del 1546, Lutero sufrió dolores en el pecho. Cuando se fue a la cama, oró diciendo: «En tus manos encomiendo mi espíritu. Me has redimido, oh Señor, fiel Dios». A la 1 de la madrugada, despertó con un agudo dolor de pecho y fue envuelto en toallas calientes. Y como sabía que su muerte era inminente, le agradeció a Dios por haberle revelado a su hijo, en quien él había creído. Sus compañeros justos Jonás y Michael Coelius gritaron: «Reverendo Padre, está listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseñó en su nombre». Un distintivo «sí» fue la respuesta de Lutero. Murió a las 2:45 de la mañana del 18 de febrero del 1546 en Eisleben, Alemania, la ciudad donde nació. Lutero fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito desde el cual había transformado al cristianismo. Y a pesar del sacrificio que costó la separación de Roma, los protestantes de hoy día están volviendo a ella. Amigo mío, amiga oyente, son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz, se niegan a aceptarla porque sus padres no la recibieron. Y esto a lo mejor porque ellos no la conocieron. Dios no nos aprobará si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber, cuando hoy por hoy nosotros podemos escudriñar la Biblia por nosotros mismos. Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que ellos recibieron. Y somos también deudores por la luz o la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que te aferres a la verdad como lo hizo Lutero. Escudriña la palabra de Dios, la Biblia, léela. Y aférrate a la verdad sin importar cuál sea la suerte que te toque. Nuestra dirección es Apartado Postal C-55, Santo Domingo, República Dominicana. En la internet www.asiadicho.org. Espere nuestra próxima entrega.